Y la verdad que hubo mucha, mucha gente y arrancó muy bien el festival. Buen día, ¿cómo estás, Juana? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que a full ya en los tramos finales de tener que preparar el salamín. Sí, no, ya el salamín se preparó hace rato. Ah, ¿está listo? Los primeros días de enero. Yo me los imagino atando, ¿viste? Sí. ¡Vetele, vetele, que ya está no, moderno! No, porque ¿no? Hacemos el salame tal cual está establecido, como es el salame de Tandil. Entonces se hizo a principios de enero para que tenga la maduración, el tiempo de maduración justa. Y bueno, mañana va a ser el gran día del salame porque tenemos que ir a sacarlo de las cantinas de la fábrica, transportarlo en el camión, ser muy cuidadosos cuando lo carguemos en el camión para que no se rompa. Bueno, toda una logística y una coordinación que es lindo vivirla porque los chicos se ponen muchísimo las pilas de cuidar el producto y bueno, después bajarlo en el escenario. Consulta. ¿Cuál es el tiempo de maduración? Vos hablabas de cuánto antes lo tienen que preparar, digamos, para que se pueda comer. Sí, y el salame tiene dos variables según sea invierno o verano, la estación que estemos transitando. En el invierno, como hace más frío y la maduración es más lenta, el producto se saca cuando llega al porcentaje de maduración, que es entre los 29 y 32% de merma del peso. Y en la otra variable que establecemos en el verano, porque no podemos esperar muchos días, y bueno, en invierno también se llega a 28, 29 días, a veces pasa más. Verano, como hace más calor y se acortan los tiempos, digamos, de secado, también según lo que llegue primero, si los días de maduración, que son 28, o la merma, que son 30, es ahí cuando se lo saca. Ajá. Eso lo hacemos en general, claro, lo hacemos en general en las producciones de DOTS tradicional. En este caso, que es un salame que no lo podemos sacar para ni pesarlo menos, porque claro, es enorme. Es complicado. Es complejo el asunto. ¿Cuánto mide? Y nosotros este año establecimos como meta igualar a la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, que tiene 93 metros. 93, ahí está. Sí. Y pesa aproximadamente, entonces, no saben. No, sabemos que se emplearon unos 300 kilos de carne para elaborarlo, hay que ver la merma. Claro. Te quedarán capaz 250 kilos, 260. Y el tema de logística para trasladarlo, a medida que es cada vez más largo, debe ser cada vez más complejo, ¿no? Sí, no, uno va usando la creatividad en cómo ir acomodando el salame. Primero, si ustedes se acordarán, Juan Salinas hizo una tabla que era una recta, después era una L, después una J, claro, después una U, claro, después una U para adentro. Empezó, el año pasado fue una parrilla. Ya el año pasado, claro, se pensó en un sistema de biombos como de biombos, que es flexible, es por cuadros. Y bueno, se lo va atando ahí al salame, se lo va haciendo todo como un rulo para adentro hasta que llega la cantidad de metros que se necesita. Y bueno, obviamente ya esa tabla el año pasado la habíamos previsto como para tener un espacio más para hacerlo más largo. Claro. Pero bueno, sí, tenemos método. Es interesante además la respuesta de la gente, ¿no? Porque esto ya se transformó en el espectáculo del sábado, nada menos, del Festival de la Sierra, y es el día que más gente va. Sí, sí. No solo porque es sábado, sino porque también hay como un encanto en ver en la medición y después en probarlo, ¿no? Sí, sí. Y a ver, hay una cuestión también con el salame de Tandil que es una de las cinco cuestiones que nos traen a la denominación de origen, que es la cuestión identitaria, de que la gente se identifica con un producto regional del lugar. Y acá en Tandil hay una fuerte identificación con las carneadas, con los embutidos y con los salames. Entonces, la verdad que sí, el año pasado hasta teníamos hinchada, tuvimos cantitos, sí, la verdad que sí, estábamos muy conformes con la respuesta de la gente, porque la gente lo siente como propio. Claro, iba a decir eso, cierto sentimiento de tandilidad, ¿no? Con el tema del salame. Totalmente, sí. ¿Es récord de Guinness, es? No. Mira, no lo podemos establecer porque Guinness tiene dos formas de medir un récord. Una es que vos sacás un turno y cuando ellos te dicen vamos, lo tenés que hacer, con lo cual tiene que ser algo que esté en el momento, y nosotros no es que llenamos una tripa con masa cruda para medirla, sino que lo estacionamos y lleva un tiempo. Y si no, uno decirle cuándo tiene que venir, que es hiper costoso. Entonces, eso no lo podemos hacer. No cualquiera es récord de Guinness, claro. No. Pero costoso, que estamos hablando de millón. 50 mil a 70 mil dólares. Ah, claro. Preferimos, o sea, para traer a Guinness, esa plata volcarla en el festival. Volcarla en una cuestión, claro, que la gente lo pueda disfrutar. ¿Y el ser récord de Guinness tiene alguna retribución monetaria o un intercambio, no sé, de beneficios o no? Simplemente no, la noticia. Es la noticia. La verdad que es, en realidad sí, pagás toda la cuestión que surge a raíz de eso, que estás en, claro, todos los portales. En, sí, el mundo. De todas maneras, claro, la noticia se viraliza bastante. En cada, sí, medición. Uno después recorre algunos medios, sobre todo de alcance nacional, no sé tanto a nivel internacional, supongo que también. Sí. Se refleja mucho esto de buen Tandil, un salamín de 70 metros, de 80 metros. Sí, sí, sí. Nosotros hemos visto a través, bueno, de las redes, que es lo más fácil. Ha habido noticias en España, se ha noticiado del salame y del evento, en China. Este año tengo entendido, no sé si lo tengo bien entendido, pero creo que va a venir un equipo de prensa de un medio de Alemania, que ellos se dedican a hacer a cubrir eventos de esta naturaleza. Ajá. Qué bueno. Van a venir a cubrir el evento. Sí, el que causa sensación, digamos, no es algo común. Entonces, bueno, tenemos esta buena suerte, digamos, de que lo que estamos haciendo se replica. Y la gente lo toma con agrado. También mañana con Juan Braselli, ¿no? Llevando, sí, adelante la medición. Sí, Juan ya es como el padrino de, un escribano. De esta criatura que es el salame más largo del mundo. Lo hizo, creo que desde la primera vez que estamos con él. En algunos momentos también nos ha acompañado Juan Ferrara, Juanito, que, uh-huh, está con él en Cocineros. Pero sí, la verdad es que... Y la gente también le gusta que venga. Juan es una persona muy sencilla. Sí. Si ustedes van un rato antes de la medición del salame, está sacándose fotos con toda la gente. No es esas estrellas, viste, que no, quieren entrar, nada, al camarín y que no lo molesta. No, él se pone con la mejor buena voluntad y la mejor sonrisa. Sí, el año pasado charlamos con él. Sí, poca gente yo he visto, porque uno ve pasar artistas ahí en el, claro, en el escenario, ¿no? Son siempre por año en el festival, cuatro artistas de renombre nacional que vos conocés y no todos tienen la misma predisposición que Juan. La verdad que eso es muy valorable. Sí. Y ahora viene Natalia sola, ¿no? Sí, Natalia, sí, Pastorutti. Natalia Pastorutti. El domingo. Natalia tiene muchos seguidores. Esta noche el Negro, sí, Álvarez. El Negro Álvarez, uh-huh, es cierto, esta noche. En la presentación del Festival de la Sierra, el intendente les dijo que para el 2023, los 200 años de Tandil, el salame tenía que medir 200 metros. Sí. Bueno, no sé, bastante ambicioso. ¿Se puede hacer eso? 200 metros de salamín que no se rompa, no se corte, es un tema, ¿no? Y lo vamos sirviendo a medida que le vayamos agregando metros a este. Si llegamos a 87, llegamos a 93, debe haber alguna manera que podamos llegar a los 200. La verdad que sería una forma más de homenajear a la ciudad. Más teniendo en cuenta que cuando se firmó el acuerdo del Bicentenario, en la mesa del eje Tandil protagonista, las distintas entidades que componen esa mesa, que eran de la universidad, de entidades gremiales empresariales de Tandil, de sindicales, de un montón de lados, convinieron en que si Tandil tenía que tener fiestas identitarias con lo regional, y el primero que eligieron fue el salame, que de ahí surgió la fiesta de salame que hacemos en el mes de noviembre. Así que bueno, la verdad es que amerita el esfuerzo y creo que por lo menos lo vamos a intentar. Bien, bien. Bueno, mucha suerte mañana. ¿Tenías uno más? Sí, de todo le quería preguntar. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánta gente trabaja en hacer este salame? Bueno, imagino que no será Juancito solo ahí. No, Braselli. Sí, no, mira, el día de la elaboración, el día que se elaboró, trabajaron aproximadamente 80 personas. ¿Y lo hacen por gusto, digamos? Sí, sí, o sea, lo hacemos en conjunto los productores de la denominación de origen. Obviamente por el tamaño que tiene este salame y la dimensión de los secaderos que tenemos, lo hacemos en la firma de la familia Cañoli. Uh-huh. Y trabajan, sí, 80 personas, se paraliza la planta. Se dedican a eso. Claro, se hace un día sábado porque realmente para poder hacer esto, vos imaginate que tenés que llegar a los 90 y pico de metros buscando, claro, recovecos por la fábrica, por donde pasar con el salame hasta que lo pueden, digamos, va por un pasillo, todo el mundo lo tiene que ir moviendo al mismo tiempo, trasladando para que no se quiebre. O sea, son días como festivos, como divertido, ¿no? Esos días, me imagino. Sí, los chicos lo toman con mucha responsabilidad. Con mucha seriedad, claro. Lo mismo lo van a ver mañana. Para nosotros es una cuestión muy seria poder bajarlo y que llegue entero. Pasas nervios, me imagino. Sí. Yo me acuerdo del año pasado. El año pasado fue un despliegue impresionante. Sí, para, más que nada porque la gente... Sobre todo para bajarlo del camión y llevarlo al escenario, una condición que no se dañe, ¿no? Y que la gente, por ahí, sí, la espectacularidad de bajarlo y eso, se te amontona todo delante. Es y un bueno, problema. Vamos abriendo camino. No, un señor el año pasado, muy amablemente, que sabe estar ahí en el estacionamiento, que hace muchos años que está, iba con su silbato abriendo paso. Sí. Pero bueno, la verdad que es lindo, qué sé yo, a la gente le gusta. ¿Y quién fue el que tuvo la idea? Porque hubo una persona que dijo, hay que hacer el salame más... hubo uno que lo dijo. ¿Se puede saber eso o queda como que fue de la firma, digamos? No. Sí, la idea la tuvo Mariano Frías. Mariano, mira, compañero de la secundaria. No te puedo creer, mira vos. Sí, en un brainstorming de idea que tuvimos, porque vieron que las primeras dos veces vino Martiniano Molina a dar una clase de cocina. Que me acuerdo que la primera vez que vino fuimos no muchos, porque era, incluso no era ni siquiera el sábado en el horario central, sino que era antes de que empezara el escenario. O sea, si el escenario empezaba a las 8, nosotros arrancábamos a las 7. Y el segundo año también lo hicimos, bueno, y el tercero dijimos, bueno, tenemos que empezar a cambiar algo. Y bueno, hicimos un salame de 16 metros, que es la medida del anfiteatro, de que tiene el escenario. Y teníamos la idea, o sea, Marian tiró la idea, dijimos, uy, pues esto puede ser, viste, tomado bien o tomado para el lado de los tomates, bizarro, mal. Sí, por el eslogan, porque le puedan poner... Viste, bueno. Sí. Entonces, bueno, digo, probemos y vemos qué pasa. De hecho, se usa irónicamente lo del salame más grande. Claro, pero una cosa es que vos lo usés en redes o cuando estás hablando y demás, y otra cosa es que lo ves al salame y qué repercusión puede tener, viste, claro. Teníamos esa duda. Pero bueno, la verdad es que surgió muy bien y bueno, acá estamos. Seguimos con... Cada más grande. El salame cada vez más grande. Sí. Fue mágico. Sí. Bueno, qué bueno, ¿eh? Así que a disfrutar hoy entonces el Negro Álvarez y... Hoy el Negro Álvarez, bueno, y la gran programación. Y además están los productos regionales, pues los fogones tradicionales, por supuesto, para ir con un buen chori o una botiolita. Están muy buenos precios. Muy buenos precios. Muy económicos para que la gente pueda conseguir. Y la belleza del anfiteatro, porque es un lugar hermoso, maravilloso. Sí. Uno de los lugares más lindos de Tandil es el anfiteatro. La verdad que sí. Y destacar también que nosotros siempre hablamos de la figura central que cierra la noche. Pero hay un montón de gente de Tandil, de bandas de Tandil, de grupos de folclore, de la zona, las peñas. Claro. Que hacen un aporte que sin ellos tampoco se podría hacer el festival, la verdad es esa. Yo la verdad que estoy laburando todas esas horas y no puedo estar en el escenario, pero uno se va dando cuenta año a año cómo va cambiando la calidad de los artistas y cómo se esmera la gente de Tandil, la verdad yo lo valoro muchísimo. Tenemos muy buenos grupos. Son muy bellas las peñas de Tandil. Y hay una movida folclórica muy importante. Ganadoras de muchos premios importantes, además, las peñas de acá. Fue un acierto, me parece, también lo de desdoblar la parte festivalera de la competitiva, que se hace ahora en julio, porque, bueno, de alguna manera uno tenía que estar dividiéndose entre ir a ver la parte competitiva, ir a ver el festival, que era en otro lugar. Era complicado. Me parece que una buena medida esa. Sí, para algunos les resulta bien, otros por ahí dicen, pero nos falta la pata de la competencia de baile. Por ahí está bueno, como vos decís, la verdad que para la peña es un alivio poder hacerlo así, porque si no se le juntaba como mucho, muy todo y el esfuerzo era ya sobrehumano. Entonces, de esta forma... ellos ya tienen organizado tenerlo y en dos etapas del año. Y también por ahí está bueno para la peña misma, para el festival, porque está en cartelera dos veces al año. Genera dos espectáculos, donde uno es más tranquilo que el otro. Pero bueno, los dos igualmente tienen su público y su éxito. ¿Mañana qué hora es la medición del Salamín? Mañana aproximadamente a las 10 de la noche vamos a estar entrando en el escenario con el salame y bueno, a partir de ahí todo el show de Juan y la medición. Bueno, muchas gracias por la visita. Se lleva los aplausos el salame, ¿viste? Entra el salame y es como que ya es una persona. Sí, tiene patas. Es como un tótem tandilense. Sí, impresionante. Es nuestro dios. Sí. Nuestro dios es salamín. Es noticia. Sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo hacemos con mucho cariño. A nosotros, como grupo de productores que conformamos la denominación de origen, esto es como que nos mancomuna y la verdad que nos gusta hacerlo. Es un momento de encuentro para nosotros también ahí mismo en el festival, con nuestros clientes, con nuestros vecinos, así que lo disfrutamos mucho y bueno, de la misma forma esperamos que lo disfruten quienes van. Bueno, Juan Echazarreta, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.